Estamos con Pepe Ginés. Hoy se ha producido el desahucio 2 de julio de la familia que estaba en una zona de Chinales, en Camante Vitaminado, en los locales Camante Vitaminado. Se ha hecho realidad esta pesadilla, ¿no? Sí, efectivamente, como están viendo ustedes, esto es la realidad del mundo social y del mundo de la protección a los derechos humanos de la gente, que dicen por ahí, pero yo eso no lo comparto. Comparto las buenas acciones que tiene la gente humilde que viene a apoyarnos, todo eso sí, pero luego de los derechos humanos eso no existe, eso es papel mojado. Sí, pero bueno, aquí estamos luchando y nos iremos donde sea. ¿Qué está haciendo la familia en estos momentos? La familia está cogiendo todas sus pertenencias, que son todas sus cositas que tiene, y ahora pues intentaremos, no lo sé dónde iremos, porque no lo sé dónde lo van a realojar el ayuntamiento. Creo que tiene como un albergue para tenerlo unos días, pero ¿y las pertenencias? Las pertenencias pues se quedarán ahí de forma que cualquiera puede venir y se las puede llevar, porque no vamos a estar guardianes de esas cosas. Nosotros no podemos estar toda la noche ahí pendientes de eso. ¿Y después de esos días qué va a pasar entonces? ¿Alguien ha puesto alguna solución? No ha habido. Bueno, sí tenemos el apoyo de la concejal del ayuntamiento, que han venido, que ellos también están proponiéndonos alguna cosa que sea festiva para poder realojarnos por un tiempo, pero claro, esta familia, que ellos se dedican al chatarreo, al cartón y a la mendicidad, a pedir todo eso, no tienen otro oficio, no los puedes tener mucho tiempo porque ellos necesitan dinero para comer, y si no se les da un sueldo, no se les da un apoyo económico, ellos no sirven para nada, no se pueden defender. Su misión es esto, la chatarra, la basura y todo eso, como digo. ¿La justicia aplica las leyes de una forma ¿Y qué ley protege a la gente que tiene estas necesidades? Bueno, yo siempre he dicho que aquí hay muchos factores que complican mucho las cosas y no son la realidad de la vida. Porque como hay muchas religiones y hay mucho politiqueo, y yo no me quiero meter en nada de eso, porque yo soy una persona que acato todas las normas y respetuoso con todo el mundo, pero mi religión es la que yo veo en mis ojos y en esa me baso. Para mí es una injusticia todo lo que se está haciendo. No tienen en cuenta a nadie, porque en este mundo no tienen en cuenta a nadie, de que personas que no tienen nada, que están como las ratas, no puedan siquiera habilitar un sitio donde está abandonado, lleno de suciedades, donde entra toda la gente, y que ellos ahora lo están aprovechando gracias a que eso está reformado, se le está dando un cobijo y que también nos quieran echar de ahí. ¿Cuántos adultos y niños? Bueno, somos 9 personas, niños hay 4 niños. ¿Qué edades tienen? Pues el mayor tiene 15 años y los otros tienen 12, tienen 8 o 9 que está en la escuela y bueno, su hija que también viene aquí, que tiene una niña pequeña. Y bueno, sabe que la familia de esta gente se aplican ellos el comer en casa de sus padres porque no tienen donde comer y vienen aquí o ellos al otro lado. ¿Y ahora qué, Pepe? ¿Ahora qué? Bueno, ahora queremos que habrá siempre una voz que diga, aquí estoy yo para ayudaros. Porque en el tiempo que llevamos aquí hay vecinos que pueden ver que somos personas con mucho sentido del humor y creo que no hemos cometido ningún ¿cómo se dice? Que no hemos cometido un fallo. Eso, que no hemos hecho nada para que nos tengan que implicar en ningún robo, ni en nada, ni atacar a nadie, ni nada. Yo me siento también un poco abatido porque yo me podría marchar también a un sitio, pero no los voy a dejar, he dicho por encima de todo, no los voy a abandonar. Estos son mi familia ahora, estos son mi familia. Yo tenía hace años una familia construida, una familia de toda la vida, pero se ve que ya la sangre, la mía es azul y la de ellos es roja, la mía es más buena. Y no me llaman. Pero ahora estos son mi familia. Bueno, que haya suerte, Pepa. Y bueno, y decirle a ustedes también que muchísimas gracias por todo. Y bueno, a todo el mundo que se ha prestado, desearle lo mejor del mundo. Y yo sé que también las personas que trabajan en el ayuntamiento también van a hacer algo por nosotros. Pepe, mucha suerte, amigo. Muchas gracias a usted, señor. Muchas gracias.